Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación de la ley de góndolas. Derogación de la ley del compre nacional. Derogación del observatorio de derogación de la ley de promoción industrial. Privatización de las empresas públicas. 12. Derogación. 16. Modernización del régimen laboral. 19. Derogación. Reforma del código aduanero. Derogación de la ley de tierra. 24. 27. 30. Un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta y que, a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, es amigable con los mercados, es amigable con los argentinos de bien. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Y las voces de la gente una vez más vinieron de la calle. Después de una semana en la que el experimento distópico de Javier Milei fue anunciado y que amenazara con concretarse, la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, entre otras organizaciones sociales, políticas y gremiales, y obviamente miles y miles de personas sueltas, le dijeron no al DNU llenando la Plaza Lavalle frente al Palacio de los Tribunales. Ese mismo miércoles, Milei, y ante una represión sin sentido a unos pocos manifestantes que se estaban desconcentrando por parte de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich, que se ve que ella tiene que demostrar a todas luces que tiene el palo de abollar ideas más largo que nadie. El mismo miércoles decíamos, Milei envió al Congreso la, y lo decimos entre comillas, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que dice en sus fundamentos, y lo leemos textual, con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853. Obviamente el paquete que pretende Milei que el Congreso apruebe es a favor de los propietarios en general, y cuando decimos propietarios no estábamos refiriéndonos al propietario de dos departamentos en Caballito o de dos autos, nos estamos refiriendo a los grandes propietarios. Bueno, las leyes de Milei son también a favor de los monopolios, del capital extranjero, algunas empresas puntuales con nombre y apellido. Pero además, las leyes que pretende Milei van en contra de la competencia que él dice defender, en contra de los consumidores y obviamente en contra de los laburantes. Y justamente son los trabajadores, los asalariados y los jubilados los más perjudicados. Primero por la mega devaluación y después por las medidas dispuestas por el gobierno de Javier Milei. Y en ese sentido el Centro de Economía Política, el CEPA, señaló en un exhaustivo trabajo en el que analiza las medidas y señala que en materia laboral se intenta profundizar las desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscan, incluso con deficiencias, equiparar situaciones dispares. A la vez que expresa que esta profundización no es inocente, sino que tiene beneficiarios en cada sector, que con el corrimiento del Estado mejoran y mucho sus rentabilidades. Uno de los cantos más escuchados, creemos que con certeza, viene siendo el de la patria no se vende, porque además de hacer una brutal transferencia de ingresos de los más despojados de la sociedad y de las clases medias a los grupos económicos concentrados, Milei pretende rifar y a precio vil las empresas públicas. Y lo dijo claramente en el programa de Mirta Legrand. Hay que privatizar todas las empresas públicas porque son todas deficitarias. A esa afirmación le contestó en un posteo Julia Estrada, economista del CEPA y diputada nacional. Dijo, es falso que las empresas públicas sean deficitarias. el Banco Nación tiene ganancias por 700.000 millones neto. YPF, que es sociedad anónima, pero quieren vender las acciones estatales, ya lleva ganado 3.000 millones de dólares en tres trimestres, y Aerolíneas Argentinas este año ganó 34 millones de dólares. La mitad de las transferencias del Tesoro a las empresas públicas son a Enarsa y por el gasoducto, el 0,5% del Producto Bruto Interno. Le sigue AISA y luego los trenes, pero ambas brindan servicios fundamentales y hacen inversión en obras de aguas, cloacas y vías férreas. Y por último, los medios públicos, que tienen déficit, sí, pero que cumplen un rol esencial. ¿Cuál es ese déficit? El de Telam, escuché el dato, es 0,0025% del Producto Bruto Interno. Radio y Televisión Argentina es del 0,013%. Y Contenidos Sociedad del Estado, que entre otros contiene al canal Pacapaca, que tanto le preocupa a Marra, tiene un déficit de solo 0,001 del Producto Bruto Interno. Pretenden justificar el desguace del Estado con argumentos absolutamente banales. El menemismo en los años 90, con pizza y con champán, y el cuento de que las empresas públicas eran deficitarias, se vendieron todas las joyas de la abuela. Más atrás, en la dictadura, decían que achicar el Estado es agrandar la nación. Hoy, con el cuento de que el Estado es grande y es para la casta, y con el cuento de que las empresas estatales dan déficit y que en todo caso, si dan ganancias, se lo queda la casta, con ese cuento vinieron para entregar absolutamente todo. Por eso nos parece central la consigna que hoy se escucha con fuerza en las calles. Esa que dice que la patria no se vende. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente, última edición 2023. Desde la Gente, economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Ernesto Horvat. Buenas. Ya me tomé por costumbre. Sí, buenas, muchas buenas. Para creerme, buenas, que todo está buenas. Acá estamos nosotros. Hay un sector de la clase política que no sé a dónde está. No aparece. No aparece en el Congreso, y no aparece. Que le están mojando la oreja, ¿eh? Sí. No aparece en las marchas, no aparecen declaraciones, no aparecen documentos públicos. No aparecen. Totalmente. No aparecen. ¿Están ahí? Los estamos buscando. Bueno, decíamos ahí en la apertura, al filo de la finalización de este 2023, proponemos en esta emisión, que es la número 658, última, hasta nuestro regreso en marzo, con voces que pretendemos que nos ayuden a entender un poco mejor este duro momento que estamos viviendo. Por ejemplo, vamos a hablar con Federico Tonarelli sobre la alerta y movilización del sector que nuclea a las trabajadoras y los trabajadores de la economía solidaria ante el decreto de necesidad y urgencia de Milei, al que se le sumó la ley ómnibus presentada también esta semana. Y desde el espacio de géneros te vamos a contar la experiencia de la cooperativa Esquina Libertad. Milka Sosa, de la cooperativa Fábrica de Viviendas Norte, Tierra Techo Trabajo nos va a comentar las dificultades que están viviendo por estas horas para seguir con ese emprendimiento ante el costo que están teniendo los materiales para la construcción que, claro, utilizan para armar casas. En este último programa del año 2023, que ya se está cerrando, vamos a recordar al queridísimo actor Hugo Arana, a quien el presidente esta semana trató de descalificar. Y también vamos a celebrar el cumpleaños de Teresa Parodi. Vamos a recordar el paso de Nahuel Morfeo por el Centro Cultural de la Cooperación también. Y mientras el gobierno de Milei no solo no logra contener la suba del precio de los alimentos, sino que fomenta la inflación con la brutal devaluación del 120% desde los primeros días, desde la economía social y solidaria se fortalecen las alternativas para hacer frente de algún modo a la brutal hiperinflación que está induciendo el gobierno. Bueno, ¿cómo? Buscando acordar precios justos y compras comunitarias. Un ejemplo de este funcionamiento es el mercado territorial que nació por impulso de la Universidad Nacional de Quilmes, uniendo a colectivos, cooperativas de productores y consumidores. Esto nos lo cuenta en detalle, ¿quién va a ser sino Silvia Porritelli en el informe que preparó para hoy? Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. El mercado territorial surgió en el año 2015 en el marco de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes, con el objetivo de promover canales de comercialización para los productos de la economía social y solidaria, es decir, cooperativas, empresas recuperadas, productos de la agricultura familiar y pequeñas y medianas empresas, entre otras organizaciones. Por otro lado, la propuesta fue ofrecerle a los consumidores la posibilidad de acceder a alimentos saludables, frescos y a un precio justo. Lo comenta Cristian Arnaiz, coordinador ejecutivo de la incubadora e integrante de la Coordinación de Mercado Territorial. La propuesta inicial fue la de articular entre estos grupos de productores organizados en el territorio con consumidores organizados en nodos de consumo a los que se proveía y se provee cada 15 días en cada una de las zonas de Zona Sur y de Cava, de bolsones de verdura de 8 variedades en transición agroecológica. En ese contexto se han desarrollado distintas experiencias territoriales a partir de la conformación de redes o nodos de cercanía entre productores y productoras y consumidores y consumidoras como espacios de intercambio que se expresan en diferentes dispositivos tales como compras comunitarias, coordinadas y asociadas, mercados de proximidad, ferias territoriales, redes de comercialización y consumo. Cristian Arnaiz, integrante de la Coordinación de Mercado Territorial, habla de la composición de estas organizaciones sociales y solidarias. Muchos de estos nodos son organizaciones sociales que ya venían trabajando en el territorio, otros se autoconforman específicamente para hacer los pedidos de mercado territorial, a veces son grupos de vecinos que se organizan para esta finalidad, en otros casos hay bachilleratos populares también, y muchas veces a la par de la organización del nodo de consumo van desarrollando otro tipo de actividades como pueden ser ferias, almacenes, que ya tienen otra frecuencia semanal, y también otro tipo de actividades que a lo mejor tienen que ver con derechos humanos, con actividades culturales. Cada nodo va teniendo su propia autonomía y temas vinculados a los intereses específicos que han hecho al origen de dicho nodo. Cada nodo de consumo cuenta con responsables, coordinadores que se organizan para centralizar los pedidos y realizar las entregas cada 15 días. Según las y los integrantes de Mercado Territorial, esta amplia red permitió generar puestos de trabajo más justos, más dignos, donde todas las voces son escuchadas, donde todos los aportes son valiosos y las decisiones se toman en asamblea. La gestión de la red la lleva adelante la Cooperativa de Trabajo Tierra Soberana, formalizada en mayo de este año, según explica Natalia Mayans, presidenta de la entidad. En la organización interna, hoy la llevamos adelante 7 compañeros y compañeras. Si bien Mercado Territorial existe ya hace 8 años, en mayo de este año decidimos conformarnos como cooperativa de trabajo, que le pusimos el nombre de Tierra Soberana. Nos parece muy importante poder formalizar nuestro espacio de trabajo, el equipo de gestión de lo que es la red de Mercado Territorial. Y bueno, por eso llegamos a tomar la decisión de conformarnos como cooperativa. En el siguiente audio, la titular de la cooperativa de trabajo Tierra Soberana e integrante de la gestión de Mercado Territorial, Natalia Mayans, se refiere al trabajo que la organización despliega desde distintos espacios. Nos organizamos en diferentes sectores. Tenemos la parte operativa, que la llevamos adelante en el mercado central, donde tenemos un puesto de acopio, donde recibimos toda la mercadería, lo que es fruta y verdura y los productos de almacén. Es en el mismo espacio donde funciona Alta Red. Y ahí trabajan 2 compañeros y una compañera. Y después la parte administrativa la llevamos adelante en la Universidad Nacional de Quilmes, que nos presta un espacio para poder trabajar. Pero siempre una vez por semana nos juntamos en el mercado central todos y todas para, bueno, ir organizando la entrega de la semana o cuestiones que tengan que ver con la cooperativa. Pues tenemos el sector logístico, donde 2 compañeros de la cooperativa son los fleteros y a su vez contamos con 2 fleteros más. Bueno, que son parte de la logística. Mercado Territorial es una red donde los productores, los consumidores y los gestores que realizan la intermediación solidaria buscan una alternativa en la que, además de los alimentos, se da un intercambio donde circulan saberes, sentidos y se tejen vínculos. El precio del bolsón de Mercado Territorial se construye en asambleas abiertas y participativas en las que se involucran productores, consumidores, intermediarios logísticos, responsables de nodos, entre otros. Ahora Cristian Arnaiz, integrante de la Coordinación de Mercado Territorial, habla del crecimiento de este gran entramado solidario. Con el tiempo, además de los productos de la agricultura familiar, de estos grupos de productores cercanos al AMBA, se fueron luego incorporando otro tipo de productos, también de la economía social, de la agricultura familiar, de organizaciones, movimientos, cooperativas de distintos lugares del país. El mercado convencional en la actualidad está dominado por el concepto de que el alimento es una mercancía. Por otra parte, es un modelo muy concentrado y deja al negocio alimentario y de productos de primera necesidad en muy pocas manos. Lo mismo ocurre con el resto de la cadena de distribución y comercialización. Frente a este panorama, experiencias de comercialización como Mercado Territorial proponen una alternativa que busca humanizar los intercambios, cambiar el estado actual de las cosas y proponer una nueva ética. Son mercados que generan trabajo digno porque se redistribuyen los excedentes de un modo diferente, pero además constituyen dispositivos de intercambios e innovación social que buscan dar respuesta al desafío de una alimentación accesible, saludable y sostenible en distintos ámbitos territoriales, locales o regionales. Algo que hemos observado desde el comienzo de esta iniciativa tiene que ver con la importancia del desarrollo de estos circuitos, de estos canales de comercialización para el fortalecimiento de los grupos de productores que vienen haciendo un camino de transición agroecológica. Cristian Arnaiz, coordinador ejecutivo de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante de la Coordinación de Mercado Territorial. En la medida que no hay estos circuitos, sea de intermediación solidaria, como es el caso del Mercado Territorial y de muchas comercializadoras que se han originado en los últimos años, sea de compra público, sea de venta directa en las quintas, es muy difícil para los grupos de productores consolidar estos procesos autogestivos y también de transición agroecológica en la medida que no hay un canal propio donde se valore ese tipo de producción. Muchas veces se termina pagando menos por productos que a lo mejor visualmente no son tan favorables, pero que son mucho más sanos porque implican todo un trabajo de transición agroecológica, como es el que han hecho los grupos de productores con los que trabajamos tanto en el AMBA como en distintos lugares del país. Bolsones de verduras, frutas y hortalizas agroecológicas, aceites, harinas, azúcar, fideos, conservas, yerba, especias, miel, mermeladas, vino, huevos, quesos, dulces y libros forman parte de la amplia gama de productos que ofrece Mercado Territorial. Realicemos entregas cada 15 días, un fin de semana para la le corresponde a Zona Sur, otro fin de semana, el fin de semana siguiente sería Acaba y Zona Norte. Natalia Mayans, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Tierra Soberana e integrante de la gestión de Mercado Territorial. Los días viernes previos, a una semana previa a la entrega, nosotros enviamos la difusión, que es el catálogo y la lista de precios, a los coordinadores de los nodos y ellos se los pasan a sus consumidores y consumidoras. El consumidor tiene tiempo del viernes al martes de realizar su pedido a través de... Utilizamos una plataforma que se llama Chasqui, es un software libre, también proyecto que surge de la Universidad de Quilmes. Y a través de esta plataforma el consumidor puede realizar su compra online. Tiene tiempo hasta el martes y en ese transcurso, en esa semana, nosotros organizamos todo lo que es la entrega, la logística, la distribución de las camionetas, el armado de los pedidos. Y el viernes o sábado siguiente, el nodo, dependiendo del nodo, recibe su compra comunitaria. A partir de experiencias como la de Mercado Territorial, se constituyó la Federación de Comercializadoras Solidarias, Alta Red, que se rige bajo los principios de precios justos, trabajo digno, agroecología, soberanía alimentaria y transparencia en los precios. Un hito importante en la historia de Mercado Territorial tiene que ver con la articulación con otras comercializadoras en esto de garantizar la compra en escala de productos de otros lugares del país. Cristian Arnaiz, coordinador ejecutivo de la Incubadora Universitaria de Economía, Mercados y Finanzas de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que en el año 2021 se consolida ese trabajo de articulación, se conforma la primer federación de cooperativas comercializadoras solidarias del país, conformada por 12 entidades de 12 provincias. Podemos ver en todos estos años de trabajo la importancia que tienen las organizaciones de la economía social en esto de la intermediación solidaria, donde se articulan a productores y productoras organizadas en el territorio con consumidores y consumidoras que están en el territorio también y que pueden acceder a alimentos sanos y de calidad y a un buen precio, a un precio justo, donde la lógica no es la de la ganancia y la del lucro, sino que tiene que ver con el bienestar y el buen vivir de todas las partes del circuito. Excelente el informe de Silvia Porritelli y más excelente la iniciativa de la gente de Mercado Territorial, que en su página web www.mercadoterritorial, así todo junto, mercadoterritorial.com.ar, señalan que su objetivo es promover y construir canales alternativos, no especulativos y además democráticos de comercialización para los grupos de productores y productoras de la agricultura familiar. En esa misma página, mercadoterritorial.com.ar, se pueden ver todos los productos que comercializan. Se puede ver también el origen de los mismos y hacer pedidos. Reiteramos, la página es muy fácil, mercadoterritorial.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena. Laura va unos pasos largos lejano del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Está sonando Laura Va, del flaco Luis Alberto Spinetta, y en esta hermosa versión que Nahuel Morfeo Cuarteto hizo este año, que se está yendo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Los años le han dado la resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas. Nahuel Morfeo, compositor e intérprete, presentó el noviembre pasado en la sala Osvaldo Pugliese, en la hermosa sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, las canciones de sus más recientes trabajos. Esto es El Jardín Se Perdió y Nahuel Morfeo Cuarteto Light Session. El Nahuel Morfeo Cuarteto está conformado por el propio Nahuel Morfeo en guitarras y voz, Sergio De Sanse en piano, Nicolás Moricón en bajo y Emilio Polledo en batería y percusión. Por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Cerramos este bloque con El Chip, otro tema de Nahuel Morfeo. Este día le sobran muchas historias, de las que nada cuentan, no de las otras. Muchas caras sonrientes, gente en pelotas. Los minutos se alargan, las horas se acortan. ¿Qué me pueden decir los que quieren ganar a mi costa, los que tienen el mar y reclaman la arena y la costa? ¿En qué mundo quedó el misterio guardado en los otros? Pareciera que hoy solo queda esperar por el chip. Pasamos como alienados. Pareciera que el tiempo es tiempo prestado. Si la vida no vuelve, ¿hacia dónde vamos? Preguntaba aquel tipo desvalijado. ¿Qué me pueden decir los que quieren ganar a mi costa, los que tienen el mar y reclaman la arena y la costa? ¿En qué mundo quedó el misterio guardado en los otros? Pareciera que hoy solo queda esperar por el chip. Que tienen el mar y reclaman la arena y la costa. ¿En qué mundo quedó el misterio guardado? Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Vamos a nuestro pasando revista, nuestro pasando pantallas, ¿sí? Vamos con sí. Tres relacionadas. Último pasando pantallas de este último, año. Último de muchas cosas. Con tres relacionadas con cooperativas de la economía social y solidaria. ¿Sí? La primera es la revista Cítrica. Ahí vemos una nota que con el título de La salud en la era Milei, un fantasma privatizador que sobrevuela hospitales y que está firmada por Diego Lanese, empieza de esta manera, escuchen. Cuando convocó a Ramón Carrillo para crear el primer Ministerio de Salud del país, Juan Domingo Perón sostuvo: me parece increíble que tengamos un ministerio que se ocupa de cuidar a las vacas y que no haya uno para la gente. Bueno, a partir de esa decisión se articuló un sistema de salud que pasó por varias turbulencias, pero que desde hace décadas es reconocido por su calidad de atención. Unos 75 años después, el flamante gobierno de Javier Milei se prepara para iniciar el camino inverso. Y aunque no degradó la cartera al rango de secretaría como había anunciado, se espera una ola privatizadora que no puede más que limitar el acceso a la atención de millones de argentinos y argentinas. Bajo la lógica de Perón, desde el 10 de diciembre el país tiene un ministerio dedicado a cuidar la plata, pero ninguno que piense en la salud de la población. En su escueta plataforma electoral, La Libertad Avanza anticipaba parte de sus planes para el sistema. Vamos con comillas. Descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada. Cierro las comillas de la plataforma. Bueno, esto plantea un cambio de paradigma que pone en alerta a sociedades científicas, a pacientes y trabajadores que entienden que estas medidas, en un contexto de ajuste y achicamiento del Estado, tendrán consecuencias catastróficas. Uno de los entrevistados para esta nota, que puede leerse completa en www.revistacítrica.com, sostiene: el escenario es de un profundo deterioro de la vida de las personas, en la capacidad del Estado para regular y cuidar a su gente y seguramente un ciclo de conflicto social muy parecido al que ya vivimos con Macri. Yo estoy, no con la tablet que suelo tener porque me lo olvidé en casa, sí, lamentablemente, sí, sí. Pero bueno, estoy con el celular, tengo abierto el Instagram de la revista Sudestada. Bueno, y lo que estás escuchando es el audio original de una toma realizada en altura en la marcha que se hizo esta semana frente al Palacio de Tribunales. Ahí se ve claramente que miles de personas reclamaron frente al edificio que es símbolo de justicia, ponele. Ponele, claro, claro. Tal cual. Bueno, en un texto que acompaña a esta imagen, leemos, van comillas, a pesar de las amenazas y los intentos de prohibir la protesta social, miles de personas salieron a la calle a decirle no al DNU que intenta meter a toda costa La Libertad Avanza. Nos dicen que si el Congreso no aprueba este documento, que enumera cómo saquear y vender el país, van a hacer un plebiscito y que la gente de bien tendría que acompañar esta locura con motosierra en mano que planean contra el pueblo, cierra comillas, en el Instagram de la revista Sudestada. Bueno, ese Instagram, que lo pueden seguir, ¿no?, lo encuentran como Sudestada Revista. Y yo por acá tengo la revista Acción. En ella hay una columna que está firmada por Juan Carlos Junio, que lleva como título La Voz de las Calles, y dice que la presencia multitudinaria en las calles porteñas, y que luego se multiplicó en ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Rosario y demás otras localidades del país, no solamente expresó un rechazo inmediato al gran decreto presentado por el presidente Javier Milei el miércoles 20, sino que además Al enarbolar en cantos y pancartas la idea de la patria no se vende, refleja una comprensión acerca de la principal disputa de este momento político. El nuevo gobierno se propone explícitamente la enajenación del patrimonio nacional, que comprende no solo las empresas del Estado, sino que incluye también nuestras grandes riquezas estratégicas, como el petróleo, el agua, el litio, los productos de las economías regionales, cadenas de comercialización y hasta nuestra propia moneda. Así como en el orden cultural, avanzarán con la privatización del sistema de educación pública y con el plan de conculcar el conjunto de derechos laborales, sociales y culturales conquistados por el pueblo argentino a lo largo de un siglo, la idea de la patria no se vende no es solamente una consigna emocional y circunstancial, sino que representa la emergencia en la actual coyuntura de una larga historia de luchas sociales y populares en nuestro país, que vienen desde las rebeldías de la propia fundación de la patria, que derrotó un sistema colonial que llevaba 300 años de vigencia, y desde entonces se sucedieron muy diversas luchas con sus respectivos avances y retrocesos, todo lo cual ha ido conformando un acervo político y cultural junto a la estructuración de un sistema institucional en materia sindical, cultural y laboral que lo expresa. La nota completa la encontrás, como siempre, en el portal de la revista Acción, que es www.acción.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el Centro Cultural de la Cooperación se puede visitar la muestra Fábrica Taller de Emilia de Michelis. La artista plástica realiza un recorrido por la memoria de diferentes espacios vinculados a talleres de indumentaria hoy extintos. Un conjunto de piezas y fragmentos textiles que a modo de reliquias fueron recolectados de aquellos establecimientos otrora habitados mayoritariamente por mujeres. Los objetos dialogan a través del dibujo, del collage, la costura. Las líneas y planos de color se articulan entre sí a modo de textos, plantean narrativas sobre imágenes y recuerdos que se desdibujan, desaparecen y reaparecen, activando zonas de tensión entre la memoria colectiva y el olvido. La muestra Fábrica Taller, con entrada libre y gratuita, está en la sala Abraham Vigo del CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil. Opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. ¿Ustedes tienen más de 50? Si quieren no me contestan. Sí, vamos a decir la verdad. No, venga, ¿qué me está contando? ¿Cómo vas a tener más de 50? Bueno, si quien está escuchando tiene más de 50, el sonido que viene lo va a remitir a la infancia, a la televisión en blanco y negro, a la Argentina que en 1972 tenía 4 canales de aire, ¿sí? Y que emitían esta publicidad que si la escuchaste la vas a recordar. Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer 3. Después te explico. ¡Chao! Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. El director de esta publicidad, la primera de una saga que duró 10 años, fue Juan José Yusil. La música era de Horacio Malvicino, la actriz Beatriz Galán y el actor Hugo Arana. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días. La frase hizo historia. Pasan cosas lindas en una familia. Sí. Y bien podríamos reproducirla hoy a partir del tuit del presidente Javier Milei, en la que, lejos del espíritu navideño del domingo pasado, no tuvo mejor idea que ir contra Hugo Arana. Milei escribió: Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas, digamos, sobre el capitalismo de libre empresa, digamos. Eso es, así habla Milei, ¿no? Para despejar la ignorancia de los que repiten esta brutalidad, les cuento que en el capitalismo de libre empresa los intercambios son voluntarios, por lo que si existiera el derrame, ello sería en favor de las dos partes que deciden hacer la transacción. Sí, eso siempre y cuando derrame algo. Claro. Y si estuvieran en la misma condición. Sigamos con lo que dijo Milei. Por otra parte, en el capitalismo de libre empresa no hay derrame porque, de ser así, ello implicaría ineficiencia y en el sistema en cuestión ello conlleva a la quiebra. Claro, ya ni derrame quiere. Claro. Entiendo que Hugo Arana no tenía la más mínima idea sobre la teoría del valor subjetiva y repetía frases llenas de envidia, odio y resentimiento propio de la izquierda, basadas en la obsoleta teoría del valor trabajo, ya que lo suyo era ser un gran actor, pero ni de lejos era ser economista, a diferencia de los que difunden esas burradas desde la izquierda. Claro, ¿habrá leído El Capital? Lo que puedo decir, cállese Horvat, lo que puedo decir a quienes piensan como pensaba Hugo Arana es que esa afirmación conlleva a ir por la solución socialista, la cual ha sido un fracaso en lo económico, lo cultural y lo social, al margen de haber asesinado a más de 100 millones de seres humanos. Esos datos que tira así, claro, al aire. Sí, ¿cuántos mueren de hambre en el capitalismo, claro, por día? Claro, ¿cuántos murieron con la bomba de Hiroshima? Por ejemplo. Bueno, de todos modos, sigue el presidente Milei, si pese a esos desastres hay gente que adhiere a lo dicho por Hugo Arana, identificándose con el altruismo socialista, podrían empezar a donar todos sus bienes y todos sus ingresos para ir arrancando, lo cual nos vendría bien, dado que no hay plata. Postdata, dice Milei. Nota de color. En el capitalismo de libre empresa solo se puede llegar a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a menor precio. Esto es, el que gana dinero en dicho sistema es un gran benefactor social. Recién me entero. Es un hermoso. Bueno, en una charla TED en febrero del año 2019, Javier Milei había realizado una férrea defensa del capitalismo. Escúchala. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Pero claro, cuando uno avanza en esta idea, se encuentra con detractores. Detractores que acusan al sistema de ser injusto. Entonces, el segundo momento del romance arranca cuando uno se empieza a poner a estudiar sobre básicamente, si el sistema es justo o no. Y uno lo que descubre que no solo que es justo, sino que además es el único sistema que es justo. Y como si fuera poco, la tercera etapa es una etapa estética, donde claramente uno llega a lograr percibir la superioridad estética del capitalismo. ¿Qué había dicho Hugo Arana en 2017 en el programa de Luis Novarezio? Vamos a escucharlo, pero antes del actor había hablado el entonces ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri. Hablamos de Nicolás Dujovne. ¿Es un modelo para vos el modelo de Cavallo? Me acuerdo de los 90, la concentración de la riqueza para que derrame en todos. Yo diría que hay que ser muy pragmático. Si alguien viene y me dice, mira, Nicolás, yo soy keynesiano, yo diría, mira, ¿por qué no cambiamos de tema? Mira, nosotros tenemos nuestra propuesta, claro, económica. O sea, no son expert, no son Kicillof. Para decirlo torpemente. Perdón, sí, Hugo. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O esperá que tire lo que el resto de comida en el tacho y la basura, entonces come. Eso del derrame me parece una humillación. Me parece una cosa, una hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? insisto, con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, perdón, sí, sí. No me meto pero, en pues, las cosas técnicas porque no entiendo. Ahora voy a ser indiscreto. ¿Le puedo preguntar su edad? 73. Y en los 73 años, en algún momento, sigue teniendo esperanza porque lo sé, un hombre con esperanza. ¿Cuándo sintió que arrancamos y vamos para el lugar que de la mayoría? Tengo que decir que fue la única vez en mi vida que yo hablé de un gobierno públicamente fue con Kirchner. Que dije, no me acuerdo, en un cable era. Me acuerdo, es la única vez, por eso me acuerdo. Dije, esto me parece un buen gobierno, al año, dos años. El de Néstor. Y sí. Y digo, yo creo que hay que cuidarlo. Ahora, lo decíamos recién, ya no hay ni derrame. El presidente nos dice que en el capitalismo de libre empresa los intercambios son voluntarios, puesto todo con mayúscula, voluntarios, por lo que si existiera el derrame, ello sería en favor de las dos partes que deciden hacer la transacción. Una voluntariamente compra leche para sus hijos e hijas y tiene que pagar el litro unos 800 pesos, no porque la Serenísima maneja el 90% del mercado y fija los precios de la leche a su antojo, sino porque voluntariamente decidieron hacer esa transacción, claro. No por el derecho a alimentarse. Pareciera ser que es por el simple placer de tomar una copa de leche. Decíamos que ya ni la teoría del derrame, que muy bien explicaba el economista Bernardo Klisberg, que nunca funcionó en ninguna parte del mundo. El modelo del derrame significaba que había que tener paciencia y apostar todas las energías de los países latinoamericanos a que la economía creciera, a que el Producto Bruto subiera. Para eso había que hacer sacrificios. La población tenía que ajustarse el cinturón. Después de la postergación de las inversiones en educación y salud, después de todo eso, vendría la época dorada. El modelo del derrame no funcionó nunca en ningún país del mundo. Había todo tipo de dificultades que se vieron en América Latina en los años 80 y 90. Ajustar al máximo a la población, sacrificar su nivel de vida, conducía a un retraimiento de la demanda económica importante y a un sufrimiento social muy significativo. Y finalmente, la promesa central de que en algún momento la economía derramaría a los de abajo y a los del medio, no se cumplía nunca, al contrario, la economía tendía a concentrarse más y las desigualdades aumentaban. Volviendo al tuit, o al X, como se llama ahora, sí, del presidente Milei contra Hugo Arana, la Asociación Argentina de Actores y Actrices calificó al hecho de cobardía, envidia y resentimiento. Y se preguntaba, ¿qué necesidad tienen de insultar la memoria de un hombre bueno como vos? De insultar a un actor querido, honesto y buen compañero. Cuesta imaginarlo. Pero sobre todo, ¿qué necesidad tienen de atacar a alguien que no se puede defender? Desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, la SAGAI, expresaron que en momentos donde reina el individualismo, no hay amor más grande que seguir enalteciendo la bandera del bien común y la solidaridad. Por eso decimos, con Hugo no. No con quien siempre decía lo que pensaba y lo defendía con argumentos. No con quien esparció los ideales del bien común en los momentos más difíciles. Y quien también salió en defensa de su padre fue Juan Arana. Juan Arana escribió en su Instagram: gracias, señor presidente, gracias por nombrar a mi viejo y provocar una catarata de bellos mensajes que lo recuerdan con tanto cariño. Feliz Navidad, le deseó al presidente. Esa catarata de abrazos al actor que falleció en plena pandemia, recordemos, vino con firmas de Nancy Duplá, Alejo García Pinto, Jean-Pierre Noer, Eleonora Wexler, Laura Novoa, Malena Pichot, Sebastián Wainwright, entre muchos y muchos más, como por ejemplo Pablo Echarri, que escribió: cobarde e innecesaria agresión. Te extraño mucho, Huguita, escribía, por ejemplo. Todos, todas, gentes que seguramente no son gentes de bien, como le gusta decir a los, las integrantes de la gestión Milei. No nos vamos a meter ahora en ese debate de quiénes son los hombres y las mujeres de bien y quiénes no lo son. Preferimos quedarnos con la idea que nos dejó un tal Eduardo Galeano. El mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados. Y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Y ya que estamos, a Hugo Arana, ¿de qué lado lo ubicarías vos? ¿De los indignos o de los indignados? Metele que son pasteles, se llama esta murga uruguaya, ya que estábamos con Galeano, sigamos con uruguayos, que hacen este cuplé del neoliberalismo. ¡El neoliberalismo! ¡Claro, gurises! Hablando de excusas tribuneras, el neoliberalismo es el enemigo que estamos buscando. Insisto que esta palabra puede causar el mismo efecto que la palabra dictadura hace algunos años atrás. Y está bueno pensar cómo este fantasma se ha instalado como el único sistema posible. ¡Eso! ¡Muerte al sistema! Bueno, sencillamente podemos entender al neoliberalismo como un sistema político y económico que busca favorecer a la clase privada y empresarial. Todo mal con el privado y el empresarial también. Y también lo que busca, entre otras cosas, es reducir la intervención del Estado. ¡Eso! ¡Reducir la intervención del Estado! No. Que quede claro que el neoliberalismo es el que busca reducir la intervención del Estado, no nosotros. ¿Cómo? Eliminando las luchas sociales, restando la importancia a las empresas públicas, respondiendo a organismos como el BID y el Banco Mundial, que son organismos que le prestan dinero a los países, pero que imponen de forma perversa políticas neoliberales a los gobiernos, dejando al mercado como único regulador, eliminando los derechos humanos y laborales logrados por los trabajadores y la sociedad civil organizada. Claro está que una de las consecuencias principales del neoliberalismo es la pobreza, ya que la brecha entre las clases sociales se agranda y la clase trabajadora termina siendo, como siempre, la más perjudicada y la menos escuchada. Que el pobre no tiene voz, se dice sin alboroto. Que el pobre no tiene voz y no, pero a veces tiene voto. Todos hablan de nosotros, de él, dice el resto de ustedes. Nosotros, él no es capaz de hablar de él, porque de él hablan otros. Otros a veces nos damos un lujo, igual nos compramos un auto imponente y quedamos endeudados para pagar lo que sale de patente. Pero para criticarnos al pobre parece que hicieran cola y dicen: esto no tiene plata para nada y se compran Coca-Cola. Tiene derecho a gastar el pobre solo en cosas de pobres. Así que anoten su cuenta: harina, arroz, fideo, sal y 10 kilos de polenta. Porque solo a los pobres se cuestiona día a día. Que sus gastos sean acordes y cuiden su economía. Y si es por opinar lo demás, juzgan todo lo que hacemos. Eso en psicología es proyectar. Disculpen si los ofendemos. Siempre está ese reproche a los padres que mandan trabajar a los niños hasta altas horas de la noche. Pero qué falta de cariño, pero en el trabajo infantil, que se sabe está mal de base, solo se cuestiona el gurí de determinada clase. Cuando un niño sale en televisión cantando, bailando, actuando, y por eso cobra una remuneración, ellos no están trabajando. El joven pobre no trabaja ni estudia, repiten siempre ese fiasco. Pero no hablan de los ninis que nacieron en Carrasco. Solo se cuestiona el pobre su decisión y su juicio. Y que vota el que le da un plan social porque es para su beneficio. Pero no se cuestiona pa' mal cuando otros hacen lo mismo a veces. Y la clase media o alta va a votar de acuerdo a sus intereses. Porque el pobre no tiene voz, y disculpe la antipatía. No somos pobres porque queremos, el sistema nos obliga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente, desde la gente. Ellas son las que soy, ellas son las que fui. Ni una de ellas ni yo puede andar sin decir, sin nombrar al dolor que nos trajo hasta aquí. Somos las que no están, las que van a venir, las que no olvidarán, las que quieren seguir. Yo les doy mi cantar, ellas cantan en mí. Donde quiera que voy, donde quiera que va, ellas tienen mi voz, yo su sed de volar, ellas cantan en mí. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos esta segunda hora del programa y con un tema fuerte, arriba en nuestra reapertura de hoy. Cantan Teresa Parodi, Lula Bertoldi, Ivonne Guzmán, Nadia Larcher, Ana Prada. Se llama Donde Quiera Que Van y está llamado a convertirse en un clásico. A las gloriosas pioneras, las que mostraron por dónde, las que plantaron bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes. Nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. Mes movidísimo para Teresa Parodi. Este tema es parte del disco que acaba de presentar y que se llama Retrato de Familia. Es un álbum de 12 canciones propias, algunas en colaboración, en las que habla del paisaje, el amor, la memoria, la solidaridad, los estruendos y los silencios. A mediados de diciembre, Teresa Parodi además juró en Parque Hotel de Montevideo, sede del Parlamento del Mercado Común del Sur, el Parla Sur, como legisladora. Y además, Teresa, además, está cumpliendo 77 años y desde acá le mandamos un feliz cumpleaños. Ellas tienen mi voz, yo su sed de volar, ellas cantan en mí, yo les doy mi cantar. Donde quiera que voy, donde quiera. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos comunicados ahora con Milka Sosa. Ella es integrante del proyecto Fábrica Viviendas Norte, Tierra, Techo, Trabajo. Una cooperativa que tiene pocos años de vida, pero que en realidad se sumaron a un trabajo que se venía haciendo desde hace 40 años desde la Fábrica de Viviendas Norte, que construyen viviendas. ¿Es así, Milka? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por el espacio para poder comentar un poco nuestra situación, la historia, nuestra trayectoria corta pero bastante intensa. Uh-huh. Y con propuestas claras al sector de la economía popular principalmente. Nosotros, como bien comentabas, trabajamos en la fábrica Viviendas Norte, que tiene 40 años de existencia, y hace 7 que junto a mis compañeros y trabajadores de más de 25 años dentro del rubro y que fueron parte de esos 40 años de la fábrica, nosotros cuando llegamos a ese lugar fuimos a buscarlos nuevamente. Eran vecinos, son vecinos de ahí, de la zona de Don Torcuato, donde está la fábrica, y fuimos a buscarlos con la propuesta de volver a producir, de que nos hagamos cargo de sacar adelante esa fábrica, un galpón hermoso, enorme, con maquinaria y con insumos que estaban con la persiana baja, ¿no? Uh-huh. La fábrica tiene toda una historia, ha construido muchas casas en todo el país. Originalmente los fundadores, la familia Dalachía, que fueron los propietarios del lugar, hasta nuestra llegada y la propuesta de reactivar la producción y, bueno, a futuro cooperativizarnos, ¿no? Uh-huh, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicimos? Hace ya 3 años que nos conformamos como cooperativa. Esa cooperativa se llama Tierra, Techo y Trabajo, por, bueno, la historia de los movimientos populares cuando iniciamos esta militancia relacionada a la organización del trabajo, ¿no? Que actualmente muchas de las organizaciones conformamos la UTEP, el Sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Sí. Y en ese marco, bueno, pudimos reconstruir un espacio de trabajo con gente con experiencia con la que pudimos combinar, digamos, los saberes y la cultura del trabajo de nuestros compañeros y compañeras que venían de un potenciar trabajo. Y ellos como laburantes, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, o que venían de la mano del empleo formal, sí, bajo patrón y con una rutina de producción en el marco de una fábrica, ¿no? Y ustedes fabrican o fabricaban, ahora nos vas a contar, viviendas de 29 sí, metros cuadrados que tenían la posibilidad de ampliarse. ¿Eran así, no, las casas? Sí, específicamente el proyecto Semilla habla de una casa premoldeada de 29 metros cuadrados, donde el sistema constructivo te permite ampliar el día de mañana cuando la familia tenga la posibilidad o así lo decida, sí. Pero la intención, el objetivo de largar ese proyecto tenía que ver con lograr que una familia trabajadora del potencial trabajo pueda acceder a su primer casa, a uh-huh, una casa propia, financiada 5 años. ¿Y por qué tenemos que hablar en pasado y no en presente? Bueno, primero no está nada perdido, pero lamentablemente el escenario económico actual, a partir de, digamos, del nuevo gobierno, complica muchísimo la situación, no solo de la continuidad en la fabricación de este proyecto, de estas casas de 29 metros cuadrados, sino también en la continuidad laboral de nuestra cooperativa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Digo, la gente antes de pensar en comprarse una casa va a tener que resolver primero cómo sostener el plato de comida de todos los días, teniendo en cuenta que la cuota de esa casa equivale a un ingreso social, equivale a un potenciar trabajo, claro, y que actualmente se congeló esos aumentos que estaban prepautados de alguna manera para que puedan ir ir teniendo un ingreso acorde a la situación económica del país. Eso hoy se congela. Por otro lado, los precios aumentan de todo tipo, o sea, los alimentos, en nuestro caso el material. Hoy pensar en financiar una vivienda es imposible, por lo menos para nosotros. O sea, la gente va a tener que replantearse si va a pagarnos la cuota de la casa o comer. O va a comer, básicamente, por lo que equivale el valor de la cuota, ¿no? O sea, y sobre todo que esa cuota estaba basada en el conjunto, o sea, en el ingreso que generaba la familia en general, en el grupo familiar, pero básicamente en el potenciar trabajo, ¿no? Sí, entonces, eso... Sí, Milka, no, te quería preguntar, había en este momento en el proyecto Semilla hay 42 familias, ¿es así? Sí, son 42 familias que en el periodo de un año fueron accediendo a la compra de la casa, claro, y vienen pagando su cuota mes a mes. Nosotros, como criterio, pusimos un formulario para que las familias puedan acceder, evaluar sus ingresos a nivel familiar. Ninguno de los criterios era excluyente. Uh-huh. Son muy amplios, muy accesibles. Y bueno, en base a eso se aprobaba, empezaban a pagar la cuota y a la sexta cuota se instala la casa. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este proyecto, presentamos un pedido de subsidio a Desarrollo Social para la compra de materiales, pensando en esto, ¿no? Si nosotros teníamos que comprar o la familia tenía que pagar los materiales de contado, eso implicaba pensar en un anticipo, ¿no? En ese momento del 50% del valor de la casa. Y eso ya iba a complicar. Entonces la salida que encontramos fue gestionar un subsidio, comprar los materiales equivalentes a 100 viviendas. Ese proyecto se aprobó, compramos la primera etapa para 50 viviendas. Empezamos a fabricar y actualmente se cerró la gestión debiéndonos un segundo desembolso de ese subsidio, con lo cual nos limita a poder pensar una segunda etapa de la vivienda semilla, ya que actualmente tener que costear nosotros con los gastos de material sería imposible, ¿no? Claro. Hoy están a más del 200% de, claro, de aumento. Claro. Es algo impensado hoy. Y por otro lado, nosotros fijamos el valor de la cuota, entonces hoy a una persona le va a implicar el mismo valor de lo que estaba pagando, pero como bueno mencionaba antes, ese ingreso obviamente se congela y bueno, creo que todo lo va a hacer poner en crisis, ¿no? Y se va a llegar a una instancia donde tengan que elegir entre el pago de la cuota de la vivienda o el plato de comida. Claro, ¿y tuvieron algún contacto con alguno de los funcionarios nuevos o pidieron alguna audiencia? No, por el momento no. Primero porque estamos evaluando toda la situación en general, comunicándonos recién con las familias para ponerlos al tanto de esto, más allá de que obviamente se vive, ¿no? No solo es una sensación o un presentimiento que puedan llegar a tener de sí, lo no, que claro, se viene, sino que ya hoy impactó directamente en el bolsillo. Sí. Así que es nuestra obligación hablar primero con todas las familias para que no piensen que nosotros vamos a desistir de entregar estas 42 viviendas, sí, o terminarlas de fabricar o lo que sea, porque eso está comprometido, el material está, la mano de obra está, la voluntad está y por supuesto la decisión de darle un final a esta primera etapa, si se quiere, ¿no? Independientemente de hablar o no con esta nueva gestión o tener posibilidades. No, uh-huh, no hemos tenido todavía un pedido de audiencia ni de nada, pues sinceramente estamos evaluando todo y también muy movilizados por lo que está pasando, con mucha preocupación y casi con cero objetividad de lo que se puede llegar a venir. Claro. En términos de esta gestión, ¿no es cierto? Así que hay mucha incertidumbre y lo que menos queremos transmitir es más miedo del que está viviendo la sociedad, por lo menos a estas 42 familias que consideramos que son parte a pesar de que no sean socios de la cooperativa, son parte de nuestro proyecto de vida, porque claro que sí. O sea, compartimos la fuente de trabajo y compartimos el proyecto de tener la casa propia y nosotros estamos recontra orgullosos y contentos cada vez que armamos una casa. O sea, ¿cómo no? La felicidad de la familia cuando tiene su casa terminada en menos de 3 días, que le da una solución inmediata habitacional, que le mejora la calidad de vida y también a su vez ver cómo entre, digamos, el cooperativismo, lo solidario, la identidad tan fuerte que tenemos de clase trabajadora, porque no es solo que vamos, hacemos la casa, la instalamos y nos vamos, sino que se genera todo un vínculo con estas familias, porque durante 5 años nos vamos a cruzar. Claro. Entonces estamos construyendo una garantía colectiva que hoy pende de un hilo y no porque haya una decisión de ellos de no cumplir o porque no haya voluntad de sostener el pago, es decir, porque también puede estar la picardía de decir, che, a la sexta cuota me arman la casa, así que yo no tengo, no pago más y listo, ¿no? No, pero está demostrado que nosotros esas cosas no suceden, que estos créditos está demostrado que eso no sucede. Se cumplen casi en un 100%. Exacto. Sí, sí. Casi sí. En un 100%, exactamente. Sí. Tenemos todo registrado, sí. Hacemos un seguimiento a nivel social, trabaja con nosotros una trabajadora social que se especializa en género, entonces hay muchas mujeres jefas de hogar, digamos, que han podido salir adelante con su laburo en la cooperativa, en su unidad productiva, también en fábricas como la nuestra, que pueden pagar una cuota de su casa y que hoy viven de otra manera, ¿no? Eso vuelve en organización, vuelve en trabajo, vuelve en confianza y sobre todo en reforzar nuestra identidad de clase como laburante. Estamos convencidos de eso. Sin ninguna pero duda. Muy preocupados por la continuidad laboral, lamentablemente con la posibilidad de tener que cerrar un proyecto como este, que está demostrado que con oportunidades se puede concretar, y también, de nuevo, que se pone en crisis esto que nosotros quisimos aportar a un cambio, que es una casa como un bien social y no como un bien del mercado, ¿no? Bien. O sea, ese es nuestro objetivo central. Y después nos pasa algo que agrava la situación, que es que los dueños del lugar que nos alquilan el galpón para laburar nos están queriendo aumentar el alquiler sin ningún tipo de criterio, o sea, más que el hecho de que hoy hay un gobierno que los avala, ¿no? Que dice, acá le pueden cobrar lo que quieran. Se cobra lo que el propietario quiere, exactamente. Y están en un valor de casi $1,000,000, algo irrisorio que nosotros lo tomamos como querer echarnos, básicamente. Claro. No se trata de ganar un poco más, sino de ponernos en crisis y que nos tengamos que ir. Eso agrava muchísimo la situación, así que estamos en la búsqueda de compartir un espacio con otra fábrica recuperada, de que la intendencia local acá nos brinde un espacio también, por lo menos transitorio, hasta que podamos reconstruirnos con algo propio. Nada, estamos evaluando muchas posibilidades hasta elaborar un fondo de lucha, un fondo para tener aportes y poder sostener el proyecto de laburo. Nada, esto nos tomó muy de sorpresa, así que sí. Muy preocupados, con ganas de continuar, con la convicción de que tampoco vamos a regalar nuestro laburo y lo que se logró, pero bueno, en un contexto muy difícil. Ella es Milka Sosa, es integrante de la cooperativa Fábrica de Viviendas Norte, Tierra, Techo, Trabajo. Te vamos a molestar en el 2024 para ver cómo continúa este proyecto Semilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestra situación, por solidarizarnos y bueno, no es molestia, ojalá que en el 2024 podamos tener ya otra perspectiva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

poder reconstruir esa red que se rompió previamente y repensarla desde otra perspectiva, ¿no? Este proyecto nació en el año 2010 dentro del Centro Universitario de Devoto y al día de hoy funciona en distintas unidades penitenciarias y además fuera de ellos. ¿Qué hace la cooperativa? Escuchamos a los compañeros de Cooperativa Libertad. Buen día, soy Santiago Prato del área de comunicación de la Cooperativa Esquina Libertad. En la COPE cuenta con diferentes áreas. Están las áreas productivas, en las que realizamos trabajos de serigrafía, sublimación, imprenta. También contamos con área de comunicación, de administración y de gestión. Pero también la COPE da talleres dentro de los penales, como también en la sede de la cooperativa. Talleres de oficio, de formación laboral. Y creemos que la educación en las cárceles es muy importante para generar una proyección laboral desde la adentro hacia afuera, para que las personas, cuando llegue el momento de su libertad, no se encuentren solas. Creemos que nadie se salva solo y por eso elegimos el cooperativismo. También contamos con asesorías de legales y asesorías de cooperativismo. La COPE, una de las banderas que levanta, es el armado de cooperativas, tanto afuera como adentro. Creemos que es una herramienta muy importante para el adentro, para comenzar a organizarse, para romper con el individualismo que nos genera la sociedad y que también genera la cárcel. Desde el nacimiento de la Cooperativa Libertad, ellos han sumado diversas fuentes laborales y han ampliado la oferta de capacitación tanto interna como hacia la comunidad. Todos los productos que elaboran se pueden encontrar en distintas ferias que participan y también en redes sociales y en su página web. Te invitamos a que la visites. Es esquinalibertad.coop.ar. La página web es esquinalibertad.coop.ar. Ellos están en el barrio de Villa Crespo, en Capital Federal, y allí se elaboran todos los productos que están disponibles para la venta al público. Y también se dictan los cursos de capacitación y los talleres de oficio. Quisimos rescatar una de las historias de inserción que merecen ser contadas. ¿La escuchamos? Bueno, mi historia en la COPE. Mi historia en la COPE puedo decir que es espléndida. Yo llegué en un momento tan preciso de mi vida. Yo estuve 15 años en encierro, privada de mi libertad. Cuando salí, estaba vendiendo ropa, vendiendo ambulantemente. Me iba bien dentro de todo, pero ya era muy cansador. Entonces, ahí donde entra la cooperativa, que a través de mi compañera, de mi amiga Vero Márquez, me dice de ir a trabajar en la cooperativa. Yo ya había trabajado en otra cooperativa y mucho no me había gustado. Pero cuando conocí a esta cooperativa, Esquina Libertad, que hoy hace ya 7 años que estoy trabajando, cambió totalmente mi vida. Para mí y para mis hijos. Es una cooperativa que a mí me abrazó, tanto a mí y a mis hijos. Entré haciendo talleres de COMU, hice taller de COMU, de administración, de serigrafía, de encuadernación. Hoy abarco todo lo que es el taller de encuadernación y trabajo en encuadernación, hago cuadernos y hago parte de serigrafía. Y te puedo decir que es algo de lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, aparte de tener a mi familia, mis hijos y mi familia, es como mi segunda familia. ¿Qué te puedo decir? No solamente trabajas, sino te dan el apoyo que necesitas, el apoyo moral, el apoyo de compañeros y te ayudan a transcursar todo tu camino, no te sueltan la mano, están ahí. Puedo agradecer a todos mis compañeros porque la verdad que todos son divinos, tienen, así como tienen sus cosas, también tienen toda su parte buena y aprendimos a sobrellevar. Así que agradezco desde ya a la Cooperativa Esquina Libertad por abrazar tanto a mí y a mis hijos. Las redes sociales o el Instagram de la Cooperativa Libertad es Coop Esquina Libertad, es decir, arroba Coop Esquina Libertad, y reiteramos su página web, que es esquinalibertad.coop.ar. Ahí tenés agenda, tenés los talleres, tenés los productos que se venden, los cuadernos, las serigrafías, las remeras, las tazas, todos los cursos que hacen y además los servicios de asesoría. Reiteramos la página esquinalibertad.coop.ar. Le preguntamos a los compañeros de la Esquina Libertad, en este caso a Yelén Stroker, que es presidenta y fundadora de la cooperativa, ¿por qué eligieron la forma cooperativa justamente para organizarse? A ver lo que nos decía. Elegimos el cooperativismo, bueno, por dos niveles o en dos sentidos. Por un lado, en ese momento, cuando arrancamos a armar la COPE allá para el 2010, veíamos como referencia al movimiento desocupados y cómo el cooperativismo fue una herramienta para salir de la desocupación y construir una fuente de trabajo. Y bueno, muy inspiradas en el movimiento desocupados en ese momento y en esas experiencias, pensamos construir en el territorio que nos atravesaba. Después también porque entendemos que el cooperativismo lleva los principios de lo que es para nosotros la inclusión social y porque es la manera en que elegimos también construir nuestra fuente de trabajo y nuestro espacio de pertenencia, tanto en el adentro como en el afuera. Los principios de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo colectivo, que todos tenemos un conocimiento, un saber y lo ponemos en común y todos aprendemos de todos. Y bueno, un poco que también fue una elección y entendemos que es una elección de una manera de vivir, no solamente una herramienta, ¿no? Pero en principio, bueno, muy inspiradas también en ver cómo fue una gran posibilidad en un territorio complejo. Hoy conociste a Esquina Libertad, una cooperativa, un emprendimiento cooperativo de imprenta, editorial, diseño, fotografía, etcétera, que está constituido por personas privadas de libertad, deliberados, familiares, desocupados y cooperativistas que hacen su aporte proponiendo distintas formas de trabajo, todo bajo la autogestión. Ellos dicen que generar y desarrollar fuentes de trabajo mediante la inclusión social, promover una inserción real que garantice la inclusión de liberadas, liberados y familiares, pensar el trabajo dentro del contexto de encierro como el proyecto de vida con anticipación al momento de la salida. Ellos están en Valentín Virasoro 1651, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente, tiempo de entrevista. Estamos en comunicación con Federico Tonarelli, dirigente histórico de la cooperativa del Hotel Bauen y titular de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, que se encuentra dentro del Encuentro Economía de los Trabajadores y trabajadoras, que acaban de sacar un documento en el que se ponen en estado de alerta y movilización, ¿no?, de toda la economía autogestionada por las medidas y el DNU firmado por el gobierno de Javier Milei. Este encuentro, hay numerosas cooperativas, está bueno FACTA, está Fedecava, están las cooperativas de trabajo La Litoraleña, Textiles Pigüel, Asociación Mutual Sentimiento, los amigos de la Cooperativa de Trabajadores El Zócalo, la gente de Medigraf, bueno, así no las leo todas porque son, están, estoy viendo acá, ocupan dos carillas, ¿no? ¿Qué tal, Tonarelli? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queríamos comunicarnos que nos cuentes un poco el porqué de este documento que acaban de sacar. Lo que nosotros llamamos Encuentro Economía de los Trabajadores es un espacio que viene funcionando hace muchos años y que en principio surge acá alrededor de del programa Facultad Abierta, que dependía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y que coordina Andrés Ruggeri. Es un espacio que lo que en un inicio empezó a hacer desde ese programa es la cuantificación y discriminación por rubros de todo lo que eran las empresas recuperadas, convertidas en cooperativas de trabajo. Con el paso del tiempo empezó a realizar encuentros, primero acá en la Argentina, después en algunos países de la región, y empezó a convertirse en un espacio donde se aglutina a buena parte del cooperativismo de trabajo de la Argentina y con, ya te digo, con relaciones muy importantes con compañeros de otros países. Hicimos un encuentro hace dos semanas en la Facultad de Filo, justamente, donde empezamos a charlar acerca de lo que estaba ocurriendo a partir de la asunción de Javier Milei, y ahí mismo surgió la decisión de hacer el comunicado y de empezar a acompañar las distintas movilizaciones que se vienen realizando en estos días. De hecho, participamos en la concentración de Plaza Lavalle acompañando a las centrales obreras, ¿no?, que hicieron la presentación del amparo contra el DNU. Uh-huh. Ahí en ese documento se exige la inmediata derogación del DNU. Explícanos por qué. No, hay toda una discusión acerca de las cuestiones de fondo y de forma respecto del DNU. En la medida que va pasando el tiempo, esto se va, la misma dinámica política que le está imprimiendo el gobierno, bueno, se hizo la presentación de la ley ómnibus en el Congreso, y la verdad que lo que nosotros planteamos era, apoyados en aquellos testimonios de constitucionalistas y abogados de nuestro movimiento, la cuestión ligada a lo inconstitucional que representa el DNU presentado por Milei. Pero en realidad, si bien se hizo mucho hincapié en las cuestiones de forma, nosotros también hacemos muchísimo hincapié en las cuestiones de fondo. Sí, a ver. A partir de todo lo que queda plasmado en el DNU y en el proyecto ómnibus de ley, atenta contra las grandes mayorías, los trabajadores, las pymes, las cooperativas y mutuales, los pequeños comerciantes, profesionales, en fin, todo aquello que dijo en su campaña que no iba a hacer está bueno, más que claro, que es contra el sector más importante de la ciudadanía argentina, que es contra quienes se atenta, claramente a partir de todas las medidas que intentan imponer. Claro, ustedes hablan de dictadura del mercado, ¿no? Dictadura del capital concentrado y del capital financiero. No es ni más ni menos que eso. La hipotética libertad que levantan es un contrasentido. Nadie puede pensar que es libre trabajando en cuestiones infrahumanas, casi de esclavización, retrocediendo como mínimo a fines del siglo XIX a partir de todas estas medidas, si fueran realmente aprobadas en el Congreso como deberían ser. Uh-huh. Entonces, la verdad que sí, me parece que hay toda una cuestión semántica, hay una cuestión de engaño claramente. Primero, en la autodenominación de libertarios, claramente aquellos que levantaban las banderas anarquistas eran los verdaderos libertarios hace muchos años, pero han logrado apoderarse de algunas cuestiones terminológicas, y sobre todo a mí me preocupa en gran cantidad de jóvenes aquellas cuestiones ligadas a levantar la idea de la libertad cuando todo esto nos está llevando a una situación donde cada vez va a haber menos libertad. Incluso a la salida de la concentración, que fue magnífica, empezaron a hacerse patentes aquellas cuestiones ligadas a la falta de libertad, con uh-huh. represión, con detenidos, con una serie de cuestiones que van enmarcando lo que es una idea de gobierno absolutamente autoritario, por fuera de la ley y claramente en contra de las libertades ciudadanas y democráticas. Claro, hablando de libertades y de libertarios, Osvaldo Bayer, pobre, no se debe estar revolviendo, ¿no?, en la tumba. Ah, sería tremendo. Si Osvaldo viera y escuchase esto, realmente Bueno, soportarlo soportaría porque fue realmente una extraordinaria persona y un gran compañero, pero estaría realmente más que indignado como cualquiera de nosotros, ¿no? Que claro. Vemos en esto un verdadero peligro autoritario. Justamente a 40 años de la recuperación de la democracia, digamos, ¿no? La verdad que la peor de las situaciones estamos viviendo, por eso lo expresamos de la manera que pudimos en el comunicado. Sí, y a pocos días de un nuevo aniversario del fallecimiento de Osvaldo Balcer, ¿no? Que exactamente, sí. Exactamente. Ustedes en el documento también dicen que siempre reclamaron por una ley del trabajo autogestionado, resolución jurídica definitiva de los conflictos de las empresas recuperadas, acceso al crédito y al financiamiento, que es cierto, tampoco se resolvieron en otros gobiernos, pero ahora ya de estas cosas ni siquiera podemos hablar porque estamos hablando de un avance feroz contra las condiciones laborales, ya no solo de aquellos que están en empresas recuperadas o cooperativas, sino de toda la gente que trabaja. Claro, nosotros históricamente, ustedes lo saben, veníamos reclamando estas cuestiones que volvimos a incluir en la declaración, producto del convencimiento que tenemos respecto de que hacen falta para mejorar la calidad de vida de los compañeros y compañeras que integramos el cooperativismo de trabajo. Pero como vos bien decís, ahora lo que está en juego es algo muchísimo peor. Y aquellas cuestiones ligadas a lo colectivo que nosotros representamos fueron degradadas hasta el insulto, sí, por el hoy presidente Javier Milei, diciendo que todo lo colectivo, todo lo que se asemejaba a construcciones de carácter colectivas era un poco menos que excremento. Así que imagínate lo que puede llegar a pensar de la economía social y solidaria, de las entidades sin fines de lucro. Bueno, ya está atentando contra la posibilidad de las asociaciones civiles sin fines de lucro como los clubes, ¿no? Imagínate que a este ritmo va a faltar poco para que también intente diluir al movimiento cooperativo que tiene más de 100 años en la Argentina. Entonces nos encontramos en una etapa de plena resistencia a solo 2 semanas de que hayan asumido. Sí. Nos preocupa mucho la situación, pero como siempre hemos hecho, vamos a resistir aquellas medidas que consideramos totalmente contrarias a los intereses de los trabajadores, y por eso estamos participando plenamente de todo lo que se está haciendo. Y ustedes también en el documento le hacen un llamado a legisladores y representantes del voto popular a frenar este DNU y también, bueno, ahora la ley ómnibus. Es una gran incógnita por estas horas lo que puede llegar a suceder en el Parlamento, ¿no? Sí, es una incógnita y una preocupación, porque esa tendencia a pensar que apenas asumido un gobierno debe ser dotado de gobernabilidad y algunas cuestiones que impliquen desarrollar su política, si esta política va claramente contra los intereses de las grandes mayorías, no entiendo cómo podría pensarse de ese modo. Entonces también nos preocupa, fue notoria la ausencia de la política, si bien era una concentración convocada por las grandes centrales obreras, la política no tendría por qué no haber participado y sin embargo no participó, así que esperamos que los legisladores que representan el voto y el mandato popular estén a la altura de las circunstancias, rechazando no solo el DNU, sino en este caso dando la discusión en comisiones y rechazando este proyecto de ley. Por último, Federico Tonarelli, ¿cuáles serán los próximos pasos? Mirá, nosotros los próximos pasos tienen que ver con el desarrollo, sobre todo el desarrollo económico y la dinámica económica que va cobrando todo este proyecto ultraderechista y neoliberal. ¿Por qué? Porque a las cooperativas de trabajo que actuamos en el mercado interno nos afectan en igual medida que a las pymes y a los pequeños comerciantes las medidas que se están llevando a cabo. Si hay aumento desmedido de tarifas por retiro de subsidios, si hay despidos masivos en trabajadores del Estado, si se pierde el poder adquisitivo del salario como ya se perdió con la primera devaluación, todo eso impacta rápidamente en el mercado interno y nosotros trabajamos a partir de lo que nuestras cooperativas facturan dentro del mercado interno. Entonces estamos en un proceso que implica organizarse y luchar contra las medidas, pero a la vez sostener nuestras empresas cooperativas con todos estos inconvenientes, lo que hace la tarea mucho más trabajosa y mucho más preocupante. Así que por eso estamos en alerta y estamos, bueno, dispuestos a dar la pelea para sostener nuestros puestos de trabajo y que no desaparezcan, claramente. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por esta comunicación con Desde la Gente. Bueno, un abrazo enorme para ustedes.

que hay dos conceptos en su llegada al gobierno. Un relato basado en el desconocimiento de la historia nacional, así como de la importancia del uso del algoritmo, una nueva modalidad empresaria, que Milei utilizó con destreza a su favor, pero, como dijo Roca, contento como Techín con dos monopolios, el económico y el político, Milei representa el reseteo de la Argentina. Este concepto de reseteo ya tiene sus años, puesto que fue presentado en el Foro Davos en tiempos pandémicos. Por entonces, la voz del establishment internacional veía en la peste la posibilidad de reconfigurar al mundo y a las sociedades acordes con las necesidades del capital, ya sea tanto el financiero como el digital. Los años de aislamiento, de muerte masiva y aleatoria, como arreciaron antivacunas y terraplanistas en representación de la irracionalidad olvidada, constituyeron la crisis política, económica y social previa y necesaria a la implantación de las recetas de siempre, como señala Naomi Klein en El capitalismo del desastre. Esta vez, con el reseteo, una imagen demasiado simple y mecánica que remite a encender de nuevo una computadora que falla. Intentan, y logran, reducir la complejidad económica y los conflictos sociales a una cuestión de falla técnica. Chau, adiós a la política. Por cierto, ese reseteo deseado por Roca comienza a ser instrumentado con Milei. No importa el estado real de la economía argentina, si es más o menos calamitoso. De hecho, lo que no importa es la realidad. Pues es una característica de cierto ejercicio del poder creer que la realidad es lo que yo digo. Habida cuenta de que en el campo de las malas ideas está la infalibilidad del dios mercado, que oferta y demanda, así como precio y cantidad, son la marca de la verdad revelada, que es preciso combatir por todos los medios al Estado, ese maligno que conspira contra el mercado con sus secuaces, los políticos. Que la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario. El objetivo del reseteo es la imposición de la sociedad de mercado, a través de un método que es la monetización de lo real. Esta sociedad de mercado tiene una apariencia que es la que vemos todos los días por todos los medios posibles, ya que está basada en la mediatización y no en la representación. El caso del algoritmo es demostrativo. Sin estructura política, sin marchas masivas, ganó Milei. Ah, claro, sí. Y el poder empresario que lo financió. El método de la sociedad de mercado es simple. Todo lo que no pueda ser monetizado se extinguirá o será destruido. Hablemos de especies, recursos, regiones, etnias, culturas, civilizaciones, representaciones, artes. Si estas no pueden ser monetizadas y garantizar la maximización de utilidades, es decir, ganancias, entonces no sirven. Si rutas, hospitales, escuelas, bomberos no son monetizables, es decir, que no pueden obtener un precio al cual un privado lo comprará, entonces carecen de sentido en la maximización de la utilidad individual. No deben existir. Y así privatizamos el mar y alambramos las ballenas. La preeminencia de la sociedad de mercado por encima de lo que conocimos como sociedad civil y sociedad política va a quedar expresada en lo material, a través de la monetización generalizada. Para ello es preciso que la sobreexplotación realizada sobre la sociedad civil que el mercado precisa para realizar su ciclo de acumulación pase desapercibida en la denuncia de la sociedad política como origen de todos los males que produce el funcionamiento del mercado y su reproducción. Esto es brillante. Esa perspectiva marca el rutilante regreso de una cierta dimensión metafísica. En la sociedad de mercado, la huella metafísica queda expresada a través del beneficio. En efecto, es el indicador para saber si la utilidad ha sido alcanzada en las mismas formas que en los tiempos de la sociedad de religión, donde lo importante era ir al paraíso. Que no es la teoría y práctica revolucionaria en los tiempos de la sociedad política, que no es el estado de bienestar en tiempos de la sociedad civil. Presenciamos el advenimiento del hedonismo monetario, utilitarista y único. De allí, el entusiasmo en el establishment local e internacional frente al reseteo mileísta. ¿Podrá ser totalizador sin ser totalitario? Lo que sabemos es que si en verdad la sociedad de mercado nos espera, también habrá un gran cartel en la entrada que diga: dejen toda esperanza los que entran aquí. Fuerte texto para cerrar el año de Eric Calcaño en la revista Zoom, que recordamos se llama El Reseteo Milei, la sociedad de mercado. Nos quedamos pensando. Yo me quedo con una frase que se escucha mucho por estos días para cerrar el año, que es: la patria no se vende, y le agregaría: ni se regala ni se rifa. Me gusta. Sí, yo me voy con el canto de la gente de Arbolito, que dicen: para la mano, para. Tal cual. Y con ese tema cerramos el programa y nos despedimos hasta marzo. Sí, queda claro, ¿no? Enero y febrero. Descansamos. Recargamos pilas, no vamos a descansar nada en enero y febrero. No, pero algo hay que descansar, porque sí, hay que venir con recargados y con mucha potencia si queremos seguir poniendo el pecho y el alma, ¿no? Buenas vacaciones, aunque sea en el donde patio, sea, living, la terraza, en donde sea. Las mejores vacaciones posibles, y como decíamos hace un ratito con Federico Tonarelli, que hagamos del 2024 un buen año. Dale, me gusta esa. Nos vemos entonces. Nos vemos el año que viene. Hasta marzo. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Digamos, en términos estilizados, ¿no? O sea, o abstractos. O sea, desregular, es decir, que es un shock liberador, un shock de libertad, es amigable con los argentinos de bien. Dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio. Yo te doy mi salario y te quiero ver. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. Les aviso que viene más. Hay más, sí, hay más. Me enteré por el diario que es un plan necesario. Dejarme sin morfar, que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas. Sueños no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquiler. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación de la ley de góndolas. Derogación de la ley del compre nacional. Derogación del observatorio. Derogación de la ley de promoción industrial. Derogación de las empresas. 12. Derogación. Modernización del régimen laboral. Derogación. Reforma del código aduanero. Derogación de la ley de tierras. 24. 27. 30. Un shock liberador. Un shock de libertad. Para, aunque te cierre.